Muy buenos días a toda la audiencia de Farco Satelital. Estudiantes del barrio de La Boca empezaron el ciclo lectivo con la acción irregular de la gestión macrista. El gobierno porteño hace 3 meses comenzó una obra de infraestructura en la escuela número 3, distrito 4, de la ciudad de Buenos Aires, pero imprevistamente interrumpió los trabajos. De esta forma, aún así, los estudiantes asisten a clases, corriendo el riesgo que se provoque un posible derrumbe. Al respecto, nos relata la situación Lidia López, madre de estudiante de la escuela. Llevamos los chicos al colegio y se encontró con la problemática de que tiene una escuela con 4 aulas menos porque están las 4 aulas con peligro de derrumbe. La obra se empezó en el mes de noviembre del año pasado. Vinieron, levantaron las membranas y después pararon la obra porque el señor Macri dijo que no había presupuesto para continuar con la obra. Quedó así y bueno, obviamente estos 3 meses de lluvia y fue filtrando en los sellos de las 4 aulas. Por ende, bueno, la humedad, todo eso, puso en riesgo de derrumbe los techos. Ante las idas y vueltas, en búsqueda de respuestas, padres junto a personal docente determinan acciones ante la problemática. Lo que dijimos los papás es que si desde educación no hay una respuesta, bueno, nos vamos a juntar las organizaciones y buscar al arquitecto que no continuó con la obra, pero digamos el riesgo que se está corriendo es mucho porque son chicos, o sea, ellos no conocen de peligro. A la espera de más resultados, seguiremos informando. Reportó Jonás Alusto desde Radio Gráfica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.